Disfruta del movimiento y de las propias expresiones corporales. Toma conciencia de los parámetros psicomotores. Desarrolla la escucha corporal y el trabajo en grupo como base para la comunicación corporal y verbal. Estimula la creatividad a través de tus movimientos naturales y espontáneos. ¿Qué cómo? En el taller de expresión corporal que ha creado la Fundación Lesionado Medular en colaboración con el Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo. ¿Cuándo y dónde? Los días 23 de febrero y 1 de marzo de 2012, de 6 a 9 de la tarde, en el Salón de Actos de la Fundación Lesionado Medular, Camino de Valdearribas 115, Madrid. Si estás interesado, ponte en contacto con Javier Pinilla en el teléfono 91-477-5544 o a través del correo electrónico secciondeportiva@medular.org. Apúntate ya, solo cuesta 10 euros y las plazas están limitadas a 20 personas.